de las muertes que hemos tenido aquí en la zona, en la provincia. Una luz por los sin voz. Será a partir de las 5 de la tarde en Plaza San Martín para que a las 18 horas, en distintos puntos también del país, se prendan velas, recordando lo que nos duele en esta democracia, la cantidad de muertos que van ocurriendo. Estar acá la tía de José Luis Nicola, que ha venido hasta acá. Ella también la tengo que... Yo soy la hermana. Está bien, pero en su momento no sabía si íbamos a hablar con las dos y demás. Bueno, recién me contaba fuera de micrófono que todavía sin lo que son los resultados de autopsia. Exactamente, sin resultados aún. Lo único que tenemos, que sabemos hasta el momento, es que hicieron un pedido de certificación de defunción. De defunción. Que lo revisaron, Patagonia lo pidió a Bahía y Bahía lo rechazó porque tiene esta falta de una certificación. Quizás no muchos se dan cuenta ni saben que al haber aparecido el cuerpo en Patagones, esto hace todo mucho más lento, porque de ahí trabaja una oficina de fiscalía que manda a Bahía. Si hubiese sido cambiando, sería otra situación. Ustedes podrían ir a una puerta concreta a golpear y no tener que andar viajando, ¿no? Es un poco eso. Sí, sí. Igual, de todas maneras, nosotros nos explicaron ya desde en la Fiscalía de Patagones que primero necesitaban saber cuál fue el motivo de muerte y cuándo. Después de eso arrancaban recién con la investigación. ¿Y eso no está? Antes de eso... Todavía no, o sea, la autopsia de resultados, todavía nada. Ustedes por lo menos no tienen nada. No, todavía nada. Igual, estamos hablando de cuánto tiempo ya. Y fue en, ya va a ser el año, en septiembre. Un año ya, claro, septiembre. El 18 de septiembre se encontró, el 18 de septiembre se supo que era de José Luis. Claro, era José Luis. En julio se encontró el cuerpo. El cuerpo. Bueno, los restos. Uh-huh. El 26 de julio se encontraron los restos. Y el 18 de septiembre se supo que era José Luis. Claro, con la prueba que se mandó a Bariloche en su momento. Sí. Sí, se fue a cortejar un ADN con su mamá y dio porcentaje que era él. Me acuerdo yo cuando lo buscaban, no sé si algunos por ahí hacen un poquito de ejercicio de memoria, pero José Luis Nicola se fue dejando sus cosas, nadie entendió por qué habían quedado sus pertenencias, su billetera, su celular, un auto gris de por medio que alguien dijo haber visto. De repente no se supo más nada de él. No sé. Eso es todo lo que hay, sigue siendo es eso, todo, ¿no? Eso, sí, es eso. Igual que lo del Tiki, nunca se supo nada. Quién era la persona que andaba con él, porque a él se le vio con una persona a último momento, que fue el del Tiki. No sabemos si esa persona tuvo algo que ver o no, o tal vez fue, andaba nomás con él y después se separaron. Pero esa persona nunca se presentó. Nunca se presentó, no. Nunca se supo. Nunca. Y porque ustedes se movilizaron, se hizo, me acuerdo, un primer allanamiento en Patagones, se vinculó la causa a una supuesta cuestión de estupefaciente, de droga, me acuerdo, y de repente fue la única puerta que se vio abrir y de repente silencio. Me acuerdo ustedes pidiendo, por favor, ayúdenos, y nadie agitaba nada, hasta que de repente un poblador pasa por un campo en Patagones, aquí, ahí atrás del cementerio, y encuentra el cuerpo. Encuentra los restos, que es más, que nosotros ni siquiera sabemos cuál es el lugar exacto, porque no nos llevaron al lugar. ¿No? No, porque al principio no se sabía de quién eran los restos. Entonces no nos podían llevar, no había forma de identificar nada, creo. Claro, bueno. A la señora de él le mostraron la ropa, pero no la reconocía. No coincidía con la ropa que uno lo hubiese visto. Sí, a claro, porque la ropa ya estaba de otro color, estaba como hace mucho tiempo, seguramente, claro. Con el sol, el agua, todo. Ella no reconoció la ropa. Y aparte, tanto tiempo que él se pudo haber cambiado la ropa, no sabemos. Claro, porque no se sabe cuándo fue que murió, que eso sería bueno que surja claro, de la autopsia. Nada, ¿no? Claro, es más, la remera que se encontró en el Cangrejal dijeron que cortejaban los... Que era de él. Que era de él, que las pruebas habían dado que era de él. Y ahí a donde encontraron los restos, encontraron una remera también. Así que nos quedan dudas, no sé qué pasó. Demasiadas. Sí, muchísimas. No sabemos si la remera esa que encontraron en el Cangrejal realmente daban las pruebas que era de él o dijeron para hacer. Para esto, de que ustedes desistieran de seguir o buscarle la vuelta. Porque nos dijo la fiscal, este lugar es muy peligroso, yo que no, la no voy a arriesgar a mi persona. Dice, si quedó ahí. Quedó ahí nomás, no puedo hacer más nada, dijo ella. Ya dice entre los cangrejos y los chanchos. Ahí todavía con la fiscal de acá era, ¿no? Sí, estamos hablando de. Sí, la fiscal de acá. Rodríguez Franco. Tal cual, nos habló así. Pedimos hablar con la procuradora. No obtuvimos respuesta. Hablamos con la procuradora. Se hizo una reunión con la procuradora, jefe fiscal. Tampoco. Nada, bueno. La doctora Rodríguez trabajó muy bien, así que es cierto que ese lugar, si se caen ahí, se pierden, porque, bueno, ahí así quedó todo. Hasta que aparece esto, que encuentran un cuerpo, hasta ahí en N, o sea que nadie sabía sobre el famoso N, no está identificado. No. Cotejanlo con el ADN de la mamá de José Luis y da el famoso 99,9 que indica que era. Claro, entonces ahí nos queda duda. ¿No querían seguir trabajando? Claro, ¿qué pasó? ¿O qué pasó? Y mientras tanto la puerta que se había abierto en Patagones se cerró de manera inmediata y de repente lo que apareció fue el cuerpo. Claro, lo que pasó en Patagones no sabemos ni por qué pasó, ni por qué fueron a ese lugar, a ese allanamiento, a esa persona. Claro, no, nosotros no sabemos por qué fueron a ese lugar. Claudia, la señora, dijo que la había visto que un día antes había ido con un señor grande a la casa de ella, y entonces no sé si de ahí lo sacaron, le mostraron fotos, la verdad que no sé, yo no sé exactamente por qué fueron a buscar ahí, pero a mí lo que me dijo la policía en principio, que todavía creo que no le habían preguntado bien a Claudia cómo era el tema. Lo que primero me dijo la policía, cuando yo le pregunté por qué estaba ese auto gris oscuro, porque había un auto gris oscuro que tenían secuestrado, y le digo si supuestamente que lo habían visto en un auto gris claro. Gris claro, claro. ¿Por qué tienen un gris oscuro? Y ahí me respondieron que era porque a ese señor lo estaban viendo muy seguido en el barrio Saque, en la placita. Que por eso habían hecho ese llamamiento. El movimiento que habían hecho era por eso. Claro, fue la respuesta que me dieron. Pero después era todo siempre de lo mismo. Cuando íbamos a la fiscal era siempre lo mismo. Que están llamando personas para ver si lo vieron, con quién andaba, con quién se juntaba, con todos los chicos del barrio ahí. Y más nada. Mañana está la marcha, en realidad este encuentro de una luz para los sin voz. Están ustedes, la familia de Atahualpa, la familia de Karen aquí, va a venir también la familia de Codina, de Valcheta, se espera también familiares de Lucas Muñoz, o sea, muchas muertes con desapariciones, con tiempos en los cuales las familias han quedado con muchas preguntas, ustedes todavía tienen muchísimas preguntas, y bueno, pidiendo que quienes están escuchando las acompañen, a ustedes y por los que hoy estamos acá en la provincia, ¿no? Sí, sí. Para que no sigan pasando estas cosas y que se sigan que no queden en el olvido, porque las cosas van quedando en el olvido. Me gustaría que participen otras familias que yo no conozco por ahí, la familia de Freddy Paso, familia otro Dios. Tipo de casos que han pasado, hay que ir más atrás, ir buscando, y que para que no pasen al olvido, porque están pasando cosas y están quedando enterradas. Nos estamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando a la muerte, ¿no? Qué triste. La verdad que es muy bueno lo que decían esto, ¿no? Freddy Paso nos tendría que haber marcado fuertemente a la comarca con todo lo que ello implicó. A muchos todavía lo recordamos, pero hay muchos que le decís Freddy Paso y ni recuerdan. No recuerdo. Y podríamos haber evitado toda esta catarata que últimamente en los últimos años se ha incrementado. Y no sabes en quién confiar, porque te das desconfía de la justicia, desconfía de la policía, desconfía de esto. Ahora peor, ahora ¿a dónde vas a recurrir? Si lo de la justicia, no sé si es 100%, pero hay muchos que están involucrado en muchos casos feos. Sí, ¿no? Sí. La policía también. ¿A quién le vas a confiar? Por eso lo bueno de unirse, que han logrado ustedes, que mañana van a estar y que sí, bueno. Sería hermoso que se siga haciendo este evento. Este evento lo me invita a Claudia Bentancur, que es de Misiones. Ella tiene su mamá desaparecida hace más de 2 años. Claro. Y están en esa lucha y bueno, ella realiza este evento. Justo este día que es el día 30 de agosto es el día de los desaparecidos, entonces ella convocó a un evento y tiene invita a todo el país y hay países de afuera también que claro. Se está haciendo internacional también y sería bueno que se siga haciendo para que no se sigan tapando las cosas, que no se entierren, que se sigan sintiendo que se sigan nombrando a todos los chicos o chicas que le está pasando, que han pasado por una situación de muerte, sí. Que están perdidas y nunca los han encontrado. Mañana la idea es que se lleve una vela al que pueda, ¿no? Para compartir ese momento, que comenzarán a encontrarse a partir 5:30 después una vela para encenderla todos a eso de las 6 de la tarde, que es la hora señalada en todos los lugares. Exactamente. ¿No? Que coordinaron de prender esa vela como símbolo de que siguen con esperanza, de que se sepa la verdad con José Luis, con Karen, con Nata, con Daniel Solano, Lucas Muñoz, y empezamos a nombrar todos los Lamas. Claro. Hay muchas familias, la familia Lamas también. Se va a hacer presente. Esto nos gustaría muchísimo que nos acompañen y que si hay más familias en esta situación que se sumen porque por ahí no se enteran, nosotros tampoco por ahí no tenemos esa habilidad de hacer cartel y pegar para difundir un poquito más, ¿no? Pero además entre más juntos están más se puede lograr justicia porque sí, si no esto se va dividiendo, van logrando decir ahora viene tal familia, ahora mientras están todos, me parece ayuda. Que Dios quiere que esto ayude, que estemos todos unidos y que se vayan uniendo cada vez más. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, Plaza San Martín, la invitación está hecha. Has escuchado acá a la familia José Luis Nicola. La semana pasada hablábamos con la familia Atahualpa Martínez Vinaya. También el viernes hablamos con Edgar Cuentelaf, el primo de José Codina, que va a venir desde Balcheta también a acompañar este encuentro, como bien dijiste, ¿no? Es una marcha, es un encuentro para seguir seguramente también de ahí sacando ideas para ver cómo se sigue, ¿no? Que es por ese lado sí, también. Sería buenísimo. Entre todos algo más podemos hacer. Gracias por la fortaleza. Discúlpenme si por ahí les hice un poquito repasar, pero más que nada para aquel que está escuchando diga, este es el muchacho que... Perfecto, bueno, lo quería... Porque es necesario que se siga recordando. Porque a veces uno le... Esto de empezar a revisar lo que uno le tocó dolor, a pesar del dolor, todo es importante que se siga recordando, porque que no pasen al olvido. Yo creo que a ninguna familia le gusta que pase al olvido y que impugne una situación, un caso de muerte, ¿no? Gracias nuevamente, y mañana la invitación está hecha, acercarse a Plaza San Martín. Lo dicen ellos continuamente, no solamente por cada una de las familias que les tocó, sino por cada una de los que tenemos que empezar a darnos cuenta que nos está tocando a todos. O sea, si no lo empezamos a sentir así como una sociedad concreta, como lo que somos, si pensamos que solo golpearon la puerta de al lado, nos equivocamos. Tenemos que empezar a hacernos fuertes entre todos. Y ahí, en esta desconfianza que nos genera la justicia, la desconfianza que nos genera la policía, solo vamos a poder confiar en nosotros si nos miramos a los ojos. Así que mañana en Plaza San Martín, la invitación está hecha. Sí.